Atento, el siguiente programa es calificación B15 para mayores de 15 años. En este programa sí conocemos el significado de las siguientes palabras. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese. Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it the Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Long Geek, el mejor geek night show de la red. I remember when I lost my. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en @LoneGeek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esto que es el Lounge Geek número 40, Indies con olor a clásicos. Así, señores, cumplí mi promesa. Y otra semana más sin Cristian, ya saben, @josortis_, díganle, eres un pinche Asher por no venir al programa. Porque pues, él eligió los horarios, él eligió todo, e incluso a inicios de año hicimos varios temas que en teoría tendrían que estarse ya tocando. Y pues no viene, así ya me siento, en serio, y lo tengo que decir así, me siento como mujer despechada porque le hablo y el tipo ni siquiera ve los mensajes. O sea, si me dejas listo todavía tendría un poquito de respeto, pero ni siquiera abre los mensajes porque sabe que lo estoy cagoteando ahí. Pero bueno, sigamos con este programa porque el programa tiene que seguir, no nos queda de otra. Y pues como siempre, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter, @OmarSDT, soy el Master of Disaster de este su programa. Y pues como ya escucharon ahí con el pequeño intro, Indies con horror clásico, como lo dije, vamos a hablar de esos juegos independientes que por alguna razón, pues son juegos clásicos nada más con skins nuevos o incluso con fanfics. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hoy, señores, tengo invitados y tengo, bueno, invitado y un recurrente. El buen Cosmo, porque hoy tenemos a casi todo 2PUP. O 3PUP, no sé cómo le quieran decir. Pero hoy está Cosmo. Cosmo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, gente. Ya, ¿cómo ya soy recurrente? Ya ni en calidad de invitado vengo. Oh, ya. Ya es como, sí, otra vez está Cosmo. Wow. Pues no, sí, sigue siendo 2PUP. Es que, si fuéramos como muy cuadrados, pues sí tendría que ser 3PUP, pero sería un desmadre cambiarle el nombre y cambiar logo y rehacer todo. Sí, no, además no conviene porque ya tiene su identidad, ¿no? Como 2PUP. Uh-huh. Es como si a la Coca de repente le llamas otra madre. Constantemente en sus locales y tienditas favoritas, otra madre con sabor a cola. Sí, me da otra madre. Pierde credibilidad. Sí. O sea, está la idea de que podría ser 2PUP plus one, ¿no? Y es como, bueno, déjenlo, 2PUP. Pero, o sea, no hay pedo. Y ahí está. Y por el otro lado, pues tenemos a el new player de 2PUP, al buen Albi. New Challenger Approaches. Así es, señores. El amo y señor de GoldenEye 64. Sí, oigan, chequen esos videos. Pero ya me mataron como 10 veces. Güey, yo le intenté jugarlo en dificultad media y no pude pasar un nivel. Mira, a ti te mataron 10 veces. Yo ni siquiera he podido acabar el juego. Sí, no, yo igual. No sé cómo lo jugué en su tiempo. Estás cabrón. Pues sí, en su tiempo. Pero bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Y pues le mando un saludo a mi mamacita que me está escuchando. Literal, güey, porque está aquí a un lado, güey. De la puerta, güey. No. Pero qué bueno que es el número 40, porque el 41 es un número que tiene connotaciones. Estigma, tiene un estigma. Claro. No, y qué bueno también porque ya es el 40, ya superamos a Jesus, ya no nos crucificaron, bueno, sí, pero sobrevivimos. Un saludo ahí a la Conapred, ¿verdad? Y, pues como ustedes recuerdan, si tienen menos de 15 años, pues no sé qué están haciendo aquí, porque este programa es PG-15, no tendrían que estar escuchándolo. Y si eres padre, porque ya me tocó una vez que me dijeron un amigo, que saludos, buen Josué, que pues su hijo de 5 años escucha este programa, neta man, ojalá le expliques todo lo que llego a decir aquí, o el cortes, o no sé. Y a todos los que hagan eso, pues qué chingón por ser aquí gente pues letrada que prefiere estos programas a la zona negativa, cosas de esas que ni plan tienen, ¿verdad? Como el push, el start y cosas de esas raras. Pero bueno, ya saben que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Lounge Geek, ahí subimos unas imágenes hace rato. También en Twitter, @LoungeGeek, es fácil, es sencillo, ya saben que suscribirse es gratis, que es lo mejor del mundo. En iTunes y en iPhone nos puedes buscar como Lounge Geek y, oh sorpresa, ya estamos en TuneIn. Recuerden que si están en Android no pueden bajar este podcast de manera normal, entrando a TuneIn, pues ahí pueden checarlo. Ya saben, Lounge Geek en todos lados. Esparzan este hermoso, esta hermosa bacteria, este hermoso virus, para que todos lo escuchen y tengan opinión propia. Y claro, a Reset, resetmx.reviews, esta hermosa página que siempre nos da la opción, pues, de que podamos llegar a ustedes, a nuestro público querido. @resetmx en Twitter y reset.tv en lo que viene siendo Facebook. Pero bueno, vámonos al primer corte y en un momento regresamos con ahí algunas cosillas extra. Pues vamos a escuchar Then, de la banda Yes. Una recomendación del buen Cosmo, que pues ya saben, siempre que viene nos tiene que dar recomendaciones musicales para que ustedes pues dejen de escuchar a Margarita, la diosa de la cumbia. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! No, es que yo sé por qué le está diciendo. Existe un festival que era una maravilla, que era el Cumbre Tajín. Que 2 años seguidos, pues, en uno trajo a Tool, a Primus, al que sigue no estuvo tan bueno, pero la banda importante era Incubus, o sea, como que traía bandas así chidas. Y este año, así, el line-up, la persona más importante es Margarita, diosa de la cumbia. Así es. Sí. Ya saben, Netflix es Cumbre Tajín con Tool, con Primus, y Blim es Cumbre Tajín con Margarita, 2016, la diosa de la cumbia. No, pero bueno, que lo bueno es que ni tú ni yo, Cosmo, tendremos que soportar el horrible calor que hace en Poza Rica y en Tajín, porque pues quién quiere ver a Margarita, la diosa de la cumbia. Bueno, vamos a escuchar esta canción y en un momento regresamos. Este es el Lounge Geek. Together soon. life will be even bolder then. Love is the only answer, hate is the root of cancer then. Ahora sí hemos regresado después de escuchar a Jess, esa excelente banda. Chequen mi Twitter, ahí compartí. O chequen el de Cosmo también, ahí está el Vine. Con un timing perfecto, con Fire Emblem y Jess. Muy buen Vine, la verdad. Lástima que Vine en México pues ya se murió porque pues a los Vinestars no se les quiso pagar. Como si en realidad valieran tanto, ¿verdad? No, fíjate que hasta eso, por desgracia, siguen existiendo los Vinestars y se les sigue pagando por Vine. Pero ya son como las marcas directas, o sea, Vine sí no les paga nada. Vine, claro. Pero hay que ser sinceros. Bueno, yo sí, lamentablemente tengo que decir eso, pero a mí una vez me pagaron por tuitear algo, gracias a Amazon. Y no soy así como que el gran influencer. La cosa es que yo fluctúo entre 200 hasta 1000 seguidores, pero porque pongo algo y la gente le gusta, pongo otra cosa y todos me odian. La verdad yo no entiendo la relación que tienen mis seguidores conmigo y prefiero dejarlo ahí. Sí, es un nuevo tema para las ciencias sociales, güey. Así es. Hay que nuestros amigos de la UNAM pues nos lo expliquen después. Ahí en las islas. Por eso. Oye, pues van a, si los de ciencias sociales van a hablar con Bolseta y Metal Gear Solid 5, ¿por qué no pueden hablar de la relación de mis seguidores conmigo? Como ejemplo de una posmodernidad. Exacto. Oye, hay de todo aquí. Pero bueno, Oye, pero la pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y cuánto puede esa cantidad? Digo, sí, lo puede hacerlo, ¿no? Es que me gusta. Ah, mucho, soy solamente. Te puedes comprar unos tacos. Yo solamente tengo que saber que te compraste unos tacos. Me compré unos tacos, el Blu-ray de Rick and Morty. Sí, tampoco fue mucho, fueron 500 pesos. No crees, por... No sé, seguidores no te dan casi nada. Como con un amigo de la chamba que todo lo medimos en caguamas. O sea, es que voy a comprar tal madre. ¿Y como cuántas caguamas es? No, son como 10 caguamas. Ah, no, pues sí, es un buen varo, güey. Sí. Si la caguama cuesta 55 pesos 2... ¿Cómo? No, estaba en 5, ¿no? Ah, claro, 50 pesos por 2. Sí. O bueno, así lo tienen ahorita aquí en mi tienda de la esquina. Porque todos tenemos una tienda de la esquina, recuérdenlo. Yo no. Había otra promoción en otra conocida cadena de supermercados que tenían 4 latas de 450 mililitros por 50 pesos. ¿Y todavía está disponible? No, ya está en 58. No sé cuánto está. O sea, todavía sigue barata, ¿no? Bueno, pueden decir las marcas aquí, la verdad. Nunca me han pagado y no creo que lo hagan nunca por este programa. Es en Oxxo, ¿no? O en Seven, no me acuerdo en cuál están 4 de esas latas por. En, sí, como 50 Seven, baras. En Seven. 53, 54, algo así. Pues ahí está, amigos de Puebla, si viven pues cerca de Ánimas, pueden ir al Seven. Sí, ese que está ahí enfrentito de un bonito hotel. Y son del DF, pues creo que hay 7-Eleven en casi todos los... Son como los Oxxo 2.0. Pues, regresando un poquito a lo que veníamos hablando, y por ahí pueden escuchar a Cosmo, creo que smashear un control. Sí. Buena idea, ¿eh? Ya bien que conozco el sonido. como hay gente que dice que jugar Smash nada más es... Ah, sí. Bueno, los que no saben. Pero bueno, pues hoy como tenemos invitados y recurrentes, vamos a entrar a la básica de cualquier programa cuando no tiene contenido o falta alguien en llegar. ¿Qué han estado jugando? Vamos a empezar contigo, Albi, ya que eres el primero, eres virgen en este programa. ¿Qué has estado jugando? Sí, bueno, mira, yo ya, cuando salió el Xenoblade Chronicles Cross o X, yo lo jugué desde el día 1, güey. Y ya lo pasé, ya estoy hasta un poquito, la verdad, ya está. De hecho, ya lo presté a un amigo porque ya estaba hasta la madre. Y pues ya me propongo a jugar Fallout 4. Eso que voy a estar jugando. Antes de que salga... Pues es que también me quiero comprar el Fire Emblem, o sea, el nuevito, ¿verdad? Uh-huh. Fates. Pero ahorita no hay lana. Entonces, pues ahorita he estado jugando pues, juegos así, Smash, por ejemplo. Hace rato jugué GoldenEye. Y así. Deja no de sé cuándo nada. Por Dios. No, pero ni siquiera practiqué porque jugué misiones que ya había jugado. Ah. Por telules. Es que, digo, esto es como parte del backstage de 2POP. Cada que Albi llega y dice, no mames, es que no he jugado GoldenEye, así pasa las misiones súper chingón. Y cuando dice, no mames, a huevo, estuve entrenando en la semana, yo creo que me va a salir mejor la misión, así pierde y pierde y pierde. No mames, sí. Albi, deja de entrenar. Mejor no entreno. Yo creo, Cosmo, que lo que tú deberías de hacer es ya crearte una cuenta de Snapchat, la red social millennial del mundo, y ahí poner todo el backstage de 2POP. No, me caga Snapchat. ¿Cómo es Snapchat? Snapchat es básicamente una red social en la que puedes subir cosas y se desaparecen a los 5 segundos. Pueden durar hasta 15 segundos, por ejemplo, un video. Y después de cierto tiempo que tú ya estipulas, la foto o el video desaparece. Oh. Y solo que le pase a una persona en específico, él la puede guardar. Por eso es la cuenta millennial. Originalmente Snapchat era igual que Tinder, era para fuck buddies. Sí, sí. Y dick pics, y ya. Y ahorita de la nada le quieren dar como que su onda de no, si somos una red social coherente como Facebook y los demás. Pues a ver si no les da como en Vine. Eso sí. Y tú, Cosmo, aparte de estar jugando Botoneros Bros. No, pero Botoneros Bros. Literal es la primera vez en toda esta semana que estoy jugando Botoneros Bros. Pues lo que más he jugado es Fire Emblem Fates y Delver. ¿Cuál? ¿Cuál? Delver. Ah, es un juego indie, es un roguelike. ¿No se llama como Larga también, güey? No. Delver. Nice one. Ay, creo que al final de este programa nos van a volver a PGA. Mature. Sí. Ay, pues ahí. Los niños de 15 años creo que hablan mejores cosas de las que andamos diciendo ahorita. Sí, somos hijos. Sí. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Cómo trabajan o qué? Porque puro RPG de más de 80 horas. ¿Cómo le hacen? No, yo le saqué 411 horas. No, Albi, creo que ahorita no estoy trabajando, ¿no? Ajá, ahorita no estoy. Ahorita estoy en transición, güey. Y yo, pues. A veces parte de mi chamba es pendejear en internet y jugar cosas y estar chingando, pero también compro ya muchas cosas para 3DS porque es. Pues obviamente en mi trabajo es donde más puedo estar jugando, ¿no? Así entre renders es como, ah, huevo, ¿no? Una o dos misiones de Fire Emblem. Uh-huh. Fíjate que raro, ¿no? Porque muchos pensarían que tú siendo tan quejumbroso en Twitter no tendrías tiempo para jugar. Y pues, ¿qué onda con que juega RPGs en 3DS? Está raro. Pero bueno, yo por mi parte, pues ya puedo decirlo porque esto sale el sábado. Y el sábado se acaba el embargo, el NDA que yo firmé. He estado jugando la versión de PC de Far Cry Primal, un skin de Far Cry 4 que pues a su vez es un DLC grandotote, no una expansión, es DLC grandotote de Far Cry 3. ¿Qué es lo que yo decía? Que esa cosa no tiene cara de un juego realmente. Está bonito, pero si a ustedes les tocó jugar Turok y Turok 2 Seeds of Evil, pues no están resolviendo casi nada nuevo, más allá de los animales que puedes ocupar. claro. Y que no tiene escopetas y cosas así. Claro, claro, claro. Pero aquí, bueno, aquí tampoco van a encontrar dinosaurios con una prótesis que por alguna razón lanza misiles. Que entendí por qué. ¡Duro! O sea, que entran alienígenas y no sé qué tanto. No, aquí son totalmente en las épocas de las cavernas. Qué bueno que no le metieron dinosaurios, porque si no, pues todos los científicos, la comunidad científica se iba a enojar, tanto que se han esforzado por decirle a la gente, los humanos y los dinosaurios no están en la misma época. Como para que llegue Pixar con su película fea de The Good Dinosaur y vuelva a plantar esa idea. Y pues ahorita Far Cry, pero Far Cry no lo hizo. La verdad, mi recomendación, espérense a que el juego cueste 300 pesos. Está bonito y todo, por 20 horas está bien, pero 300 pesos, no 600. Y por otro lado, pues he estado jugando un exploit. Bueno, no un exploit, una beta, por así decirlo, de algo llamado The Ponia Doomsday. Así, señores, después de como un año, año y medio de que acabaran totalmente la serie de The Ponia, la gente de Daedalic, y lanzaran The Ponia The Complete Collection, pues ahora llega un final alternativo, extra, o como le quieran decir, que es The Ponia Doomsday, en el cual Rufus, por azares del destino, está vivo. Pero aparte, Deponia ha sufrido algo. O sea, si de por sí Deponia crea esta ciudad de basura, no se podía poner peor. Oh, sorpresa, hay algo peor todavía. Y el trabajo de Rufus será encontrar a todos sus antiguos compañeros, hasta aquellos que odia, para pues salvar el planeta y a sus habitantes, o lo que quedó de los habitantes después del final de Goodbye Deponia. Este juego va a estar disponible el próximo 1 de marzo. Ya pueden agregarlo a su wishlist en Steam. Y para todos los amigos consoleros, amigos que no son parte de esta PC Master Race, o que tienen laptops y juegan LOL, va a estar también disponible en algún momento de 2016. Candy Crush, güey. También, para Xbox y PlayStation 4, así que por fin va a jugar Deponia, un excelente point and click. Este Doomsday está muy padre, la verdad. A mí me da la impresión de que a Daedalic le llovieron comentarios de, no, man, ¿cómo puede ser? Es el final de Deponia, ¿qué te pasa? Y entonces fue como de, ¿cómo lo arreglamos? Y ya, porque aparentemente la historia es como que Rufus viaja en el tiempo y no sé qué tanto, ¿no? Para arreglar el final. Sí, de hecho, mira, la verdad es que la gente de Daedalic no me ha contestado por qué lo quisieron lanzar, nada de eso. De hecho, solamente puedo pues decir que he estado probando una versión no terminada del juego. De hecho, nada más es el primer nivel, es un demo casi casi. Pero pues, oye, se siente chido poder decir que jugué algo antes que nadie. Más que nada porque Daedalic, pues aquí en América ni los conocen, ¿verdad? Pero pues, está bonito, está bonito. Oigan, yo sí. Y te puedes burlar de un amigo que sepas que como Cosmo, al que le envié la nota 5 horas antes de que estuviera disponible. Legalmente disponible. Sí, después de... Sí. Qué bueno que nada más fue Cosmo y para este momento ya ese bonito acuerdo ya no existe. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a las noticias de esta semana, porque hubo tres muy importantes a mi gusto. La primera fue que, pues, Praise the Sun, señores, Pokémon Company, con el nuevo Nintendo Direct de este día que estuvimos grabando viernes, pues anunció Pokémon Moon y Pokémon Sun. Por alguna razón no eligieron mi opción, que era Pokémon Tamal de Dulce, Pokémon Tamal de Rajas, y se fueron pues por el Sol y la Luna, no sé por qué. Pues resulta que estos van a ser con las nuevas franquicias. Obviamente va a traer todo lo que ya se le conoce en el 3DS y en el New 3DS, como son el Pokémon Bank, como son todo lo que ya conocen de Pokémon. Y X, Y o X and Y van a tener la opción totalmente nueva, o nueva para esos títulos en específico, de entrar al Pokémon Bank y poder llevar otra vez tus Pokémones si eres ávido a esta franquicia desde los originales hasta los nuevos juegos. Es obvio que ya se les acabaron las ideas a mi gusto, porque X and Y no tienen tanto que salieron. Y pues el hecho de llamarle Sol y Luna ya está muy lame a mi gusto. Ya de por sí, ponerle casi las últimas letras del alfabeto está medio tonto. Ya denota como Mario Party un 10, ya es too much. Pues aquí, obtenemos qué pasará con el 20 aniversario, además de Pokémon Go para que vayas a Ciudad Neza, a Tepito y te asalten todo con tal de conseguir un Mewtwo. No, lo mejor es que ya confirmamos que Pokémon Go no va a estar en México. De hecho. Así es, sí, sí, de hecho. Tómenla. No somos lo suficientemente neoliberales. No tenemos el internet siquiera para aguantar ese tipo de juegos. Que aparte, se me hace muy tonto a mi gusto, ¿no? No sé ustedes, tanto Moon and Sun ya se me hacen la onda de ya no tenemos ideas. Vamos a seguir reproduciendo. Y Go es de, ah, mira, están pegando los celulares, mételes algo. Sí. Los celulares. No sé ustedes qué opinen de esta brillante idea. Mira, lo peor es que seguramente lo jugaré porque sí me gustan los juegos de Pokémon, pero sí me parece muy muy cerca porque fue porque jugué Pokémon X, Pokémon el Alpha, ¿qué es? Alpha Sapphire. Uh-huh. Y es como, oh, la madre, Alpha Sapphire ya lo jugué así con toda la hueva del mundo de acabo de jugar un Pokémon, no quiero aventarme otro inmediatamente. Y ahí viene uno nuevo, ¿no? De hecho, Alpha Sapphire ni siquiera terminé como la historia alterna, ¿sí? O bueno, como el end credits. O sea, ya terminaste como la historia, el main quest, y hay una historia aparte, ¿no? Esa ya ni la terminé, porque como, ya, es demasiado Pokémon. No, pues yo, el único Pokémon que he jugado, güey, fue este Pokémon Heart Gold. Que traía su pokebolita ahí, que la podías traer así. El Pokewalker. Ah, la Pokewalker, perdón. Y la jugué en Durango. De hecho, una vez te hablé a ti, güey. No sé si te acuerdas, por teléfono desde Durango. Sí, no me acuerdo que me preguntaste. Así, güey, ¿cómo hago tal? No, normalmente nada más le hablaba a mi mamá, güey. Ya sabes que hablaba para preguntarle, oye, güey, no te acuerdas. Porque yo no tenía internet, no sabía cómo buscar, cómo continuar, güey. Porque un pinche Snorlax me tapaba el paso. ¿Cómo despierto a este cabrón? Y no podía saberlo, dije, pues le voy a preguntar a este güey. Y ya, pero pues, como digamos que el fenómeno Pokémon, sí lo viví, pero nunca me adentré en los juegos porque mi hermano se clavó y dije, ya, yo estaba jugando otras cosas, ¿no? Hasta que mi primer juego fue ese, el de Hardcore, güey. Entonces, mi problema es que si quisiera comprar uno de estos nuevos, voy a estar así como pendejo preguntando, oye, es como si viera yo Rambo 4, güey. Nunca he visto Rambo 1, 2 y 3 y digo, ah, qué pedo, ¿no? Y todo, uh-huh. Y voy a estar preguntando, oye, ¿qué pedo con este Pokémon, güey? ¿Cuándo salió? Y soy como que lo quiero absorber todo, entonces tendría que jugar todos los juegos de Pokémon y ya. Es demasiado. Sí, claro. Entonces, a lo mejor sí le doy una chance porque siempre me han gustado los Pokémon, es así, los Pokémon, ¿sí? Pero no soy tan mega fan de Hueso Colorado de los juegos en sí. Que mira, no sé ustedes cómo que, y esta charla la tuve hace rato, estaba en la carrera. Es ya muy común que la gente diga, no manchen, estaría bien cool que existieran Pokémons. En ese momento me estaba viendo el Nintendo Direct, recordé la serie, y recuerdo muy bien que hay escenas en las que comen carne estos personajes. Si los Pokémon son la versión como animal de esto, entonces no estaría tan padre que existiera Pokémon, porque básicamente se están comiendo a estos animales, ¿no? Oye, oh, una hamburguesa de Milk Tank que estaría sabrosa. O ¿cómo se llaman los caballos de fuego? No, mames. Ah, bonita. Te aseguro que les puede sacar aceite de hígado de pinche Snorlax. Sí, y de hecho, así como que ellos estaban hablando de eso, yo les pregunté y todos se quebraron. O sea, sí fue como de, ah, no, creo que sí no estaría tan chido. Así que déjenos ahí en los comentarios. ¿A ustedes les gustaría echarse una hamburguesa de vaca Pokémon o de caballo Pokémon o de Pikachu? Yo me comería unas brochetas de Pikachu, no sé ustedes. Oh, qué delicioso. Ha de saber chido. Es que aparte traigo hambre, güey. Ahorita le estaba whatsappeando a Cosmo, una megatota del pastor. Tengo hambre, y entonces hablar de esto sí me va a abrir el apetito. Aunque sean platillos ficticios. Sí, pero pues ahí déjenos ustedes qué platillo Pokémon comerían. Yo le voy a las brochetas de Pikachu. Hablando del pastor, güey, ¿te imaginas cómo sería un trompo de pastor de Pokémon? ¿Qué carne elegirías, güey? Ay, ay, ay. No sé, güey. Bueno, ¿cómo se llama? El Spoink, el cerdo psíquico. Ajá. Sí, tus taquitos de Spoink o de... No sé, hay mil animales comestibles en Pokémon. Bueno, Charmander. De hecho, en Charmander estaría cool. Te llega como cuando pides tú la langosta, que es de los platillos más caros, que te trae adornado con las manos y todo así, un Charmander, y al final la colita de fuego. No mames, y aparte como los Charmander se ven así como bebitos, como cachorritos, entre más tiernito, más caro, güey. Sí. Como el cabrito, güey, como el cabrito. Y aquí ya tenemos el restaurante Pokémon, señores. Y bebidas también, hay que tener bebidas de sangre de Taurus, güey. No, pues yo creo que los psíquicos, ¿no? Porque esas cosas, su plasma, lo que sea, ha de pegar bien fuerte. Sí, sí se drogan inhalando Pokémones, güey. Por eso. No, yo quiero que haya Pokémones en este mundo. Yo quiero probar el hard stuff que hacen los psíquicos. Sí, te saca los rare candies. Sí, oye, estaría bien cool. Pasando a la segunda nota, pues resulta que Doom, el rey, el godfather, por así decirlo, de los FPS clásicos, de los pasillos, de la violencia solo porque sí, va a regresar a Xbox One y a PlayStation 4 a grandiosos 1080p y 60 cuadros. Así es. Porque ID es amo y señor de los videojuegos. Porque de acuerdo con Bethesda, ellos no quieren escalar nada, que la consola lo haga. Según ellos, ambas consolas son lo suficientemente fuertes. Así que los jugadores podrán ver el ID Tech, o el IT Tech, perdón, es IT Software, el IT Tech 6, con los mejores visuales que existen y que las consolas puedan dar. Esto obviamente se puede transmitir a tu desarrollador, mejor conocido como, no sé, The Coalition o algo así. Si tu juego no da estos grandes 1080 y 60 cuadros, simplemente no trabajaste lo suficiente, le flojeaste, porque las consolas sí lo dan. No es como su eterna tontería de, es que el Play sí los corre y el Xbox los escala. Por Dios, Smash Bros. Wii U corre en 1080 y 60 cuadros. Exacto. Por Dios. Cierto. Pero bueno, es que también ID son los amos y señores de los ports. Digo, lograron que el Super Nintendo corriera Doom. Sí, de hecho. Entonces como, wow. Entonces, no. Lograron que Rage funcionara igual en consolas que en PC. Digo, sí se ve un poquito mejor en PC. Ciertos efectos y brillos y todo. Pero, o sea, funciona, se ve hermoso en consola y no pierde gran cosa. De hecho, y yo creo que ya aquí Doom va a ser el que les diga shut up a todos. Es como de, la PC tiene más cosas, va, pero sus consolas sí aguantan. Que ustedes no trabajen ya es su problema. Y que el usuario lo compre también. Gente de PlayStation comprando ports, that's for you dudes. Y pues, ¿sí? ¿Cuándo sale? En mayo, si no me recuerdo, en marzo. Sale en marzo, ¿no, Cosmo? Ay, si no, no tengo el Sí, ya no falta mucho. Es marzo, no sé qué día. Pero sale en marzo. Tengo que acabar Fallout 4 en chinga, güey, para poder jugar. Sí. No, perdón, llega en mayo, perdón. Aquí ya tengo la nota. Mayo 2016. Aún así, de los primeros días. Para que se lo regales a tu mamá, güey. No, güey, te lo pides prestado. Sí. Como pasó con mi primer iPad. Yeah. Y así tengo que aceptarlo. O sea, era para ella, pero no me lo ocupaba para leer. Yo lo ocupaba para dibujar y para ver Netflix. Y pues por último, la última nota que me hizo mucho ruido esta semana. Ya saben que pues, esta sección es las notas que me hicieron ruido. Rise of the Tomb Raider vendió más en PC que en Xbox One solamente en su primer mes. Esto, de acuerdo con la gente de Square Enix, es debido a que, yo sorpresa de nadie, salió el mismo día que Fallout 4, un juego que tanto Microsoft como Bethesda como la prensa, antes de su lanzamiento, había apoyado, a diferencia de Rise of the Tomb Raider, que decían, se ve bonito, tiene buenas mecánicas, fin. No decía nada de su historia, no decía nada del juego. Incluso si ustedes se metían al dashboard de Xbox, el juego era imposible de encontrar en los anuncios. Es obvio que el juego no haya vendido casi nada. Además, actualmente los jugadores de ambas consolas están más adecuados a los juegos del estilo first person shooter, o en su caso juegos de mundo abierto, con la excepción de que tienen que ser online. Tal me pasó con Firewatch, que estuve comentando, y eso es raro, se me hizo así como de, oh por Dios, estamos perdiendo la humanidad. Comentaba de Firewatch, este juego indie, que está también disponible tanto en PC como PlayStation 4, que estaba muy bonito y todo, que era una historia sencillona pero chida, y un cuate en Twitter me ponía, ¿se puede jugar en online? Porque si no, y solamente es historia, no lo voy a comprar, yo solo juego online. Está mal eso, señores, ya, o sea, mátense, en serio. Yo obviamente le puse una bella imagen de condón y le dije, toma para que no te reproduzcas, no necesitamos a más como tú. Obviamente acto seguido me dio un follow y shalala. Yo creo que tengo el ejemplo perfecto de que yo al revés detesto que las cosas te obliguen a jugar en línea. Por ejemplo, Borderlands es algo que disfruto mucho jugar en línea, ¿no? Pero como que Borderlands es más por el agua, voy a compartir con mis amigos esta experiencia, ¿no? Pero por ejemplo, Bloodborne, que tiene así como el, hey, ¿quieres jugar en línea o offline? Y es como offline, offline, offline, offline. Ah, sí. Y que de hecho, Tomb Raider también tiene eso en contra, porque el juego no existe como tal juego en línea. Hay leaderboards, pero hasta ahí. O sea, no existe como tal, que bueno, porque el multijugador del original, del reboot Tomb Raider está horrible. Pero aquí no, sí, la verdad es un juego que vale la pena. Si ustedes tienen una compu medianamente buena, como de hace 4 o 5 años, lo juegan bien, pruébenlo. Y pues es chistoso, ¿no? Porque la gente siempre dice, oh, es que el formato físico es el que vende. No, señores, Xbox no pudo. Juntando formato físico y digital de Xbox One y Xbox 360, superar lo que vendió en tan solo un mes este juego en formato pues digital. Más adelante, si nos da tiempo, hablaremos de esa gran mentira que es que los juegos no te pertenecen, porque pues hasta el juego físico ya ni es tuyo, ya quitémonos esa tontería. No sé tú, Cosmo, que si crees que haya sido por Fallout, como pues dice la gente, tanto de Square Enix como de los charts. No. Es que ya cada que empiezan entre guerras de fanboys, yo me desconecto y pierdo interés. Te lavas las manos. Ajá, sí, exacto. Salgo del cuarto así como, bueno, chavos, ya me voy. Ya están poniendo, sí, ándale, es como esa fiesta que vas que igual no todos son muy tus amigos y ya todos están poniendo pedos y tú dices como, ya no tengo nada que hacer aquí, ya mejor me voy a mi casa, así es. No, y aparte, como la otra vez, creo que en tu stream, Cosmo, lo habías dicho, porque estábamos en Twitch, estaba yo en el chat, y le puse, PlayStation se me hace una buena consola, pero la compañía dueña de PlayStation, sus fans y muchas de sus compañías juntas son lo que odio. Sí, los detesto. Todo lo que Sony, todos sus fans. No. Usen condón, no queremos más como ustedes, por favor. Sí. Y bueno, pasamos ya al segundo corte musical, porque ya viene el tema bueno. Ya vamos a despotricarnos contra todos. Y pues ahora sí que a quien le quede el saco que se lo ponga. Pero vamos antes a escuchar a The Doors con Ghost Song. Eso es el Lunch Geek. En un momento regresamos. Child, my sweet one, choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side, and we laugh like soft, mad children. In the woolly cotton brains of infancy, the music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarm of wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest save us with the divine mockery of words. Music inflames temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. True kings, murderers are allowed to roam free. A thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? No te equivoques, estás escuchando Long Geek. Bueno, y ya llegó 9, ya está por fin todo tu P.O.P. aquí en el podcast. Que ¿sí? Te compres Pokémon 9, cómprate Pokémon o están diciendo eso. A huevo ya, el Pokémon, el solecito, la lunita, a huevo. Como, la, claro. Como Teotihuacán va a haber Pokémones aztecas ahí, güey. Ah, no, pero es aztecas a madre, ¿verdad? No, es Teotihuacán, güey. Sí, Teotihuacán a cierta. Clases de cultura con Albi. Solo aquí en el Launchit, señores. El rincón cultural de Albi. Dejémoslo en cultura, el rincón no quiero saber. Y pues bueno. No, pues es que no tengo rincones, estoy todo redondo, güey. Eso es todo mi pinche algo, güey. Bueno, ya, después de ese intro guión corte musical raro. No pueden invitarnos a un podcast y esperar que sean serios, gente. No, es que obvio que no. Bueno, ese programa tampoco se clasifica como serio completamente, ¿verdad? No, bueno, o sea, que tenga como estructura. Sí, pues. Claro, y lo que ustedes no saben es que muy en los adentros, este programa fue hecho para que si Albi y Nueve empiezan a sacar temas raros, Cosmo no se quede como el raro del grupito por no saber de estas filias tan extrañas como los Pons y demás. Es bien inocente, mi chavo. Claro, porque nosotros no ocupamos Tumblr, no somos frikis. No, no somos gente que la sociedad repudia, nosotros somos solamente geeks. Somos el buen gerente de banco al que ayudan, somos el, pues también a veces el nerdo que es tu jefe, también lo somos. Híjole, me van a panear muchos de eso. Pues ahora sí regresamos. Qué bueno que llegó 9 porque vamos a hablar de los juegos clásicos en forma de indie. Así es, desde hace algunos años empezaron a aparecer estos juegos independientes que están hechos por una persona o por un grupo un poco más grande, o no más de 100 personas en su mayoría, incluso no más de 30 en su mayoría, pero que extrañamente son juegos clásicos, son juegos que ya habíamos jugado en su momento. Son juegos que salieron de Super Nintendo, que salieron, o incluso salieron en Super Nintendo, pero que ahora como que tienen un fanfic ahí raro, y aparte alguien los modificó. Obviamente, yo creo que el que más podrán ustedes ahorita identificar es Millennial Tale, mejor conocido como Undertale, un juego que la prensa amó y mamó de manera desproporcionada e idiota, lo tengo que decir desde este momento, idiotamente, que es Airbound. Si no lo saben, el creador de Undertale era un modder de Airbound. Solamente le creó más historias y a el buen Ness pues le puso esqueleto y se hizo Sans. Nada más. De ahí Undertale, pues como bien lo dijo Cosmo en el episodio 1, es el Walking Simulator por excelencia. Ni los Walking Simulators hechos a eso, pues son tan buenos, ¿verdad? Es más, Claptrap se queda idiota cuando ve Claptrap de los usuarios de Undertale de caminar largos recorridos sin morirse. No, Claptrap no entiende, no lo procesa. ¡Woo! Claptrap. Pues es que 9 es de la prensa entonces, güey. Ah, no, yo prenso, claro. Sí, con el CrossFit. CrossFit prensa. Prénsate los huevos. Me la prensan ahí en el cross, güey. Me dicen, ahí va el cross, prensado. No, chicharrón prensado, güey. Uy, ya me estás prendiendo. Ah, vi, otra vez, no. Y ahí está, porque Cosmo está presente, no me quería sentir solo aquí. Pero bueno, volviendo al tema, es muy obvio que estos juegos empezaron a hacerse pues conocidos. Está por ahí Sports Bowl de Wii U, que es una copia de Joust, Action Verge, muy buen juego, pero es Super Metroid, Classic Bullet Hells, como pues revividos como los Shooting Stars de Daedalic, Underrail y muchos otros más. Pero, ¿ustedes por qué creen que se empieza a dar esto? Ya nos quedamos sin ideas, y digo nos quedamos porque formo parte del indie, aunque nada más tenga un juego feo. A mi buen gusto, pues no me copié de nadie para, al menos, no como Undertale. Sí, va, así este programa. ¿Ustedes por qué creen? En serio, ya tenemos que encontrar una nueva mecánica, ya no existe el hilo negro, o simplemente queremos venderle a los viejos, a los old school, cosas. Lo mismo. Lo mismo, pero para generar dinero. Sí, no, y mira. Ese es exactamente el por qué existen todos estos juegos, ¿no? Por una simple palabra, nostalgia. Ok, se termina el tema. Gracias, gente, por haber acompañado el día de hoy. No, en serio, porque es la única razón por la que, uno, lo hacen, y dos, porque venden, ¿no? Todos los programadores de estos juegos indie eran super fans, y ellos lo dicen como, ¿no? Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Tom Hub, que es el de Action Verge, él siempre es así de, no, pues es que sí, Super Metroid es de mis juegos favoritos y quién sabe qué. Y pues como que él quiso traer una experiencia parecida. Igual no tanto al como las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones pues no pelan luego mucho de estos juegos. Sino como precisamente a los fans, fue como de, oigan, gente, si ustedes también son fans de Super Metroid, tengan más Super Metroid, ¿no? Y yo soy el ejemplo de que yo estaba así súper fascinado y estuve al borde de comprarme un Play 4 mucho Tom antes de lo que lo compré. Tiene que pagar a Cosmo, el influencer de este juego en México. Yeah. la voz oficial de Action Verge en México. Sí. No, y por ejemplo, yo estuve al borde de comprarme un Play 4 antes de lo que lo compré, porque Action Verge salió primero en Play 4 y luego en Steam. Que después resulta que sí, la versión de Steam es mucho mejor, como que corrigió 2-3 cosas. Y sí fue así maravilloso, al menos para mí, ¿no? Que soy bien fan de Super Metroid, el Action Verge. Lo mejor que jugué el año pasado, a mi gusto. Sí, recuerden que pueden escuchar ahí ese episodio de las reseñas Hipster Relámpago, en la cual Cosmo irrumpe la regla de los 5 minutos y habla como 10 de ese juego. Pero bueno, algo que también me estaba llamando la atención, como tú lo dices, es esta nostalgia is a bitch, como todos lo sabemos, pero es extraño porque yo he visto gente que ama Undertale, que ama Action Verge, pero que nunca ha jugado estos juegos. Como que es una buena forma, ¿no?, de apoyar el indie, pero que las nuevas generaciones conozcan ese estilo de juego, porque, ok, como Undertale no hay tantos, sí hay, ojo, sí hay, pero que ustedes solamente jueguen en PlayStation 4 no es mi problema. Hay otros así como RPGs, como Axiom Verge, no son tan fáciles de encontrar, pero hay Bullet Hells hasta actualmente. Tú, 9, por ejemplo, ¿habías jugado Airbound antes? ¿O sabías de su existencia? Sí, un poquito, con mi primo. Y sí, claro. Desde el Smash, de hecho, conozco. Dije, ¿quién es ese pinche enano? Luego fui indagando y encontré el modder. No fui de los que pues, jugó el modder luego saliendo, ¿no? Pero lo conocí por el Smash. Y dije, no mames, la historia está fuerte. Entonces dije, bueno, no van a haber ya de estos en esta generación. Pues, obviamente ninguna de las grandes empresas va a hacer un juego otra vez como esto. Así que pues creo que alguien se puso la tarea de revivir la esencia de Airbound en otra clase de juego, con otro estilo de juego, digo. Ese es mi punto de vista, digo. Nadie de las grandes empresas va a volver a hacer lo que antes se hacía. Entonces van a agarrar los indies y van a hacerlo ellos. No más por la nostalgia, obviamente. Está la anécdota esta de que no me acuerdo qué entrevista al Reggie de Nintendo, al Reginator, le preguntaron que qué opinaba de que existía Axiom Verge, ¿no? Y que era prácticamente un Super Metroid. Ajá. Y antes de que él pudiera decir algo, así alguien entre el público le gritó así de, pues si Nintendo no lo hace, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Ouch. Ajá, sí. Y es como de, pues tiene razón, porque ves lo que viene de Metroid y es el Metroid futbolito con Miss horrible. Que por cierto, no, esa cosa sí salió, ¿o ya? No, no, sí lo cancelaron. ¿Sí? Lo vi en Twitter hace como unos días. Y dije, pues ya ni siquiera le di clic al link, pero decía, se canceló esta chingadera. Qué bueno, es que neta no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Federation Force. No puedes sacar un Metroid Federation Force si no sacaste mínimo en ese año un Metroid bueno, y entonces es como, bueno, te perdono tu intento raro, pero porque sí me estás dando un juego que sí quiero. Ok, mira, aquí de acuerdo con la página de Nintendo, Federation Force está no cancelado, pero release date 2016, que es la antesala a cancelarlo. Cuando no le das una fecha, nada más le das... Si no lo creen, ahí está Half-Life. Bueno, el raro caso de lo que ocurrió con este juego de los creadores de Ico y todos estos. Que... El Last Guardian. Ajá. Que háganme caso, el juego va a estar horrible. ¿Cuántos años? Un juego que lleva tanto tiempo en desarrollo, que ha pasado por tantas personas. Es como que agarraron un zombie y le pusieron una pierna de alguien y otro. No va a quedar bien. Es un Frankie. ¿Ese de Ico está bueno? Ico es bueno. Yo, a mí, no soy tan fan. Sí, siento que a todos los juegos de esa empresa algo les falta. Shadow of the Colossus es hermoso, o sea, no lo odio, lo amo. Pero siento como que le falta, como que... Es que son buenas películas o son buenos visuales. Todo lo demás... No, y son buenos juegos, pero algo les falta, o sea, como que están así al borde de ser la perfección absoluta y no llegan por ese algo. Porque no se puede alcanzar la perfección. Ay, mi odio, ay. Así se luce, así se luce. ¡Ay, cabrón! Ay, perdón, es que estaba aquí jugando. No, bueno. Pero bueno, retomando el tema. A ver, 9, yo te pregunto aquí. Échame, ¿no te sentiste o no te sentirías estafado si alguien sacara Undertale 2 basándose ahora no en la historia de Airbound, sino en la que le siguió, que es Modern Warfare 3? No, esos ya son juegos que no le busco secuela. Ya estoy súper en contra de las secuelas, ya después de... Bueno. Sí, pero después del éxito que ha tenido tanto en crítica como en ventas. Sí, pero Uncharted 2 es una secuela, ¿no? Sí, bueno, te digo, es que hay a veces donde las secuelas son buenas, pero ese es un 30%, 20%, y es muy atinarle al... Pero, no, ya, en ese momento estamos hablando de secuelas de juegos originales, esto es un fanfic... Es un fanfic, y como los fanfics tienen luego secuelas, no pifan. Yo he leído fanfics y no pifan en las secuelas, o sea, deberían quedarse solo como un one shot y que se quede en su pedestal. Así fue chingón este fanfic. Ahora que haga otra cosa original, que renueve otra cosa, no sé, estaría genial. No, estoy muy en contra de las secuelas. Por favor, no. No, Toby Fox. ¿Escuchas? Y claro, tú, están de tu ¿y tú, Cosmos, si el buen Tom Hardy dijera Action Verge 2? Lo compro. ¿O así harías un Rage Quit? No, yo sí. De hecho, el final de Action Verge es como medio incierto. Entonces, como, mira, si lo expande bien, podría ser una serie muy chida. Si no, si se queda ahí, también es un icono, ¿no? Y aparte, creo que su historia se va un poquito... A diferencia de Undertale, el problema que yo tengo con Undertale, lo voy a decir ahorita, es que tiene humor demasiado tonto. Uh-huh. Tiene humor bueno, tonto, y unos que sí es como... Pero en el 80% es humor de... Ay, es humor Adam Sandler. Sí, la verdad. Por ejemplo, a mí me gustó el hecho de que Papyrus, Sans y los demás, estos dos en específico, hablen y sus letras sean de acuerdo a la font que les dé el nombre. Pero luego esa tontería, por ejemplo, apenas recuerden, chequen los videos de 2Pop de los Teams o cómo se llaman estos, como perritos. El chiste más viejo y más tonto de: hola, soy Timmy, soy Bob. ¡Ay, no, sí! ¡Apláudanle al pobrecito! ¡Se esforzó! Se me hace tontísimo, se me hace mala onda. Y ese es el problema que yo tengo mucho con estos indies, porque, o sea, yo sí me siento estafado. Action Verge lo jugué porque Cosmo me hypeó, y ni siquiera lo compré completo. Me esperé a que en Steam les pusieran descuento. Ah, pero Action Verge te ha defraudado. En algún momento dijiste, como, no, ¿por qué estoy jugando esta porquería? Música. Es demasiado repetitiva a mi gusto. Pero de ahí, no. Undertale, qué bueno que Steam ya tiene los refunds, porque no le aguanté ni una hora al juego. En el caso de cosas un poquito más para acá, como lo es Shooting Stars, está bueno. Yo, la verdad, mi primer pensamiento de Shooting Stars es un bullet hell casualón. Fue esta idea de 9, ¿no? De, pues es que las grandes empresas no lo van a hacer, pero ya entre más lo juego, es como de, pero no, por algo ya no lo hacen. Son juegos de nicho, ya no deberían vender. El problema es cómo la prensa los está inflando. No sé si están de acuerdo conmigo, pero puedo decir, las empresas los están inflando. ¿Por qué? Porque toda la prensa y muchos aquí en México le andan de, ay, es que por ejemplo, eso de Action Verge, es que es un Metroid, y como por lo visto, si Nintendo no lo aprueba, no les gusta. Ah, pero Undertale, puta, lo aman. El problema es que aquí se está... Lo que, como yo le digo, los adultos tlacuache, no les digo adultos ratas, son los adultos tlacuache, porque son estos rabo verde que por alguna razón no aceptan nada nuevo. ¿Tlacuache? Tlacuache, sí, los adultos tlacuaches no aceptan nada nuevo, y lamentablemente estamos matando a la industria. De un lado tenemos Free to Play, de otro lado tenemos Call of Duty, y del otro, ahora nostalgias, y nostalgias mal hechas. DLCs también. Agrega DLCs, son un cáncer. Pero, mira, yo la verdad DLC no lo considero un cáncer por una sencilla razón. Tú lo compras. Sí. Si no lo compraras, y yo eso siempre he dicho, si tú no lo compras, tienes todo el derecho de quejarte. Yo llevo quejándome de Capcom durante años, no he comprado un... Resident Evil 4. ¡Ta madre! Yo no me quejo del DLC, que lo compro. Al fin de cuentas hay DLC que me gusta y que yo lo pago. Es más, y si no me creen, tengo el DLC físico de The Witcher 3. O sea, no puedo quejar de eso, la verdad. Y entonces, al final, uno con lo que votas con la cartera. El problema es que aquí estamos creando otro cáncer de la industria, lamentablemente. Ahorita tenemos Underrail, que hace rato, detrás de micrófonos, Cosmo lo decía, que es como Fallout 1 y 2, Shooting Stars, lo que es Action Verge, Sports Bowl, que es un Joust, ese juego... En el que tenías que era de justas con... Pero ya usted es un juego tan básico. Digo, es lo mismo que Balloon Fighter, ¿no? Por ejemplo. Sí. Digo, aunque aquí sí son avestruces y aves y como caballos medievales. Pero como que Sports Ball tomó la base de Joust y le metió cosas, ¿no? Y realmente el objetivo, pues, es como meter goles y todo este desmadre. Pero, o sea, Joust yo no lo sentiría como que es un juego 100% explotando la nostalgia. Al revés. Yo no sabía qué demonios era. Fue como Sports Ball, ¿qué es esto? Y cuando empecé a jugar fue de... Uy, qué chido, es un Joust, ¿no? Con es fútbol. Que a eso voy, de hecho. Yo, a mi punto de vista, lo que deberían de hacer es... Ya, la nostalgia, ok, hay que agarrarla para vender. Pero también hay que crear cosas nuevas. ya os con lo que pasó con Sports Ball, como tú lo viste, Cosmo, yo ahora lo empecé a ver en los videos, porque tengo que aceptar que primero lo vi en un youtuber inglés, me gustó y luego vi que tú subiste el video, como de, ah, oye, está divertido. Tengo un amigo que tiene su Wii U, con él jugó este juego, está muy divertido, y se lo puse la otra vez a su hermano tiene 10 años, y el juego le encantó. Y yo le dije, oye, ¿sabes que hay uno que se parece llamado Just? Yo tengo ahí mi bonito Atari, le presté el Atari y lo jugó, le encantó también. Yo creo que esa es como que la forma buena, ¿no? La mala es como lo están haciendo ya ahorita, que es como de, ah, vamos a explotar y olvidémonos de los anteriores, de la industria nueva. Porque ahí viene el otro raro, muchos de esos desarrolladores, incluyendo el creador de The Witness y The Braid, se quejan de, ah, es que juegan solo en sus celulares y no sé qué. Pero pues no hacen juegos para las generaciones nuevas. Es como que... ¿no? Está mal a mi punto de vista, no sé ustedes qué opinan. Se van a tener que esperar a que pues, las generaciones se mueran, güey. Y después nada más producirlo por para las nuevas y todo se va a ir a la mierda porque wey, Call of Duty van a estar ahí pidiendo. Wey. Ahí está, Sandy, wow. Sí, no, es como en el cine, güey. Sí, bueno. Pasa lo mismo. Sí, o sea, sí. Ya puro pinche, ay, güey, vamos a hacer Rambo 500, o algo y así. Y puro reboot. Pura nostalgia, güey. Por ejemplo, yo no creo que algún chavito quiera ver Creed, ¿no? Que es una de Rocky. Que es Rocky una, 6. Una, Rocky 6. Wey. Y así, que, güey. O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo quién me contó que estaban formados en el cine o algo así. Y un niño dijo: mira, mamá, también hay juegos de Pokémon. ¿Sabías que Pokémon nació como un juego? Ah, eso es el pedo, güey. Los morrillos. Tan lindos. Ah, pero es que ahí es el problema que hay actualmente. No, nada más nos quejamos, no estamos creando un referente, no estamos creando nada para que ellos puedan aprenderlo. Por ejemplo, Cosmo, ahí si pudieras hablar tú de Underrail, me gustó mucho lo que habías dicho hace rato. Es que Underrail es Fallout 1 y 2, así tal cual, el mismo tipo de vista, mismo tipo de sistema, como por turnos y en base a cuánta energía tienes, te cuesta tanto caminar y disparar y todo. Pero sí, hoy en día, si me dijeran como, es que quiero entrarle, jugué Fallout 4 o 3 y quiero entrarle a los primeros para entender más o menos de dónde viene, yo les diría, no lo hagan a menos de que sean muy, muy fans de RPGs, ¿no? Tengo un amigo que acaba de jugar Fallout 1, pero él es así súper trabado en... De hecho, él no juega nada que no sea RPGs o juegos de pelea, ¿no? Y él sí me dijo, como, no, está bien chido, ¿no? Me gustó un buen Fallout. Pero sí se siente así toda la vejez, ¿no? En su sistema. Entonces, si quieren probar algo como Fallout clásico, jueguen... Yo les recomendaría que empiecen primero con Underrail, no Undertale, sino Underrail. Que tiene todo este tipo de gameplay, pero con ciertas mecánicas y cambios en el sistema que ya te agilizan un buen el juego, ¿no? Y no se siente tan viejo, pero te mantiene la nostalgia. Y yo creo que eso podría ser para ahorita que estuvo el boom, ¿no? Porque hay muchos chavitos, me tocó ver que se empezaban a jugar Fallout 4. No entiendo cómo, y a la vez como que me agradó. El hecho de que dejaron Call of Duty y agarraron Fallout. Muchos obviamente se chocaron de, es que es un juego de 40 horas, una cosa así. Pero... No, más, bueno, si quieres explorar bien Fallout es prácticamente infinito. Pero sí, claro. Te quieres ir nada más a la historia son como 40, 50 horas. Uh-huh. Entonces, pues hay algo, ¿no? Alguna cosa que los puede jalar. Y con ese juego también es otro ejemplo de, ok, vamos a jalar nostalgia, pero también a los nuevos, ¿no? Y pues ahí pasando un poquito a los que iniciaron todo, es bien raro, ¿no? Porque es otro juego. Cosmo es cáncer, Cosmo tiene mucha culpa, porque uno de los juegos que iniciaron todo esto fue Cave Story, un juego que Cosmo pregona y es casi casi su dios. Lo amo. Un juego que creo que salió incluso, ¿qué? En el 2000... una cosa, es muy viejo, ¿no? Uy, no, depende, ¿Cave Story o Cave Story Plus? No, el original. Ah, chinga, Plus. Cave Story salió en el 2000... Ay, güey. ¿6? 2004. Salió en el 2004. Uh-huh. Y pues que es Flurry Plus, que es la versión más ya mejorada. Ah, mejorada, que ya fue lo que salió para el Wii, y es el que está en Steam. Y luego tuvo todavía otra versión, que es el Cave Story 3D para el Nintendo 3DS, que es, a mi gusto, es el cartucho más caro que existe por ahorita para 3DS. El juego está casi en $2,000, porque hicieron un tiraje diminuto y obviamente es de super colección. Si ven uno en buen precio, no duden en decirme para comprarlo. Pueden comprarlo y revendérselo a Cosmo. Sí, pero en un precio decente, porque tampoco soy estúpido de, oh, sí, voy a pagar lo que sea por ese juego. Cosmo, ¿qué no tienes una edición japonesa de Majora's Mask? Sí, pero me costó $150. Ah, ok. Okay. ¿Cómo? ¿Por qué como tan barato, güey? No sé, pero estaba en como $150 y fue de, ah, sí, dame mi Majora's Mask japonés. Que nunca podré jugar porque no tengo 64 japonés, pero bueno. No, claro que puede. Ah, el sí, 64 no tenía region locking ni nada, bueno, ¿no? Puta. Bendito sea. Bueno, el otro de ahí es Super Meat Boy, un juego que yo tengo laco, lo apoyo mucho en su momento, en el que pues, es difícil, es hardcore hasta cierto punto, que mantiene mucho el del plataformero original, y de ahí vienen otros dos que, de nuevo Cosmo tiene la culpa en uno de estos, que es Hotline Miami, un juego pues que más que nada lo que hizo fue agarrar el visual, ¿no? Sus sprites, todo el que lo mantuvo, todo hecho en este... en el de JoJo Games, en el Game Maker. Y el último es un juego que, aunque les duele, aunque les ardan los oídos, nació en iPhone, nació en iOS, y es Super Brothers Swords and Sorcery, que al igual que lo que vendría siendo Hotline Miami, tomaba los gráficos en sprites. Estos juegos en específico fueron los que empezaron toda esta oleada, y tampoco estamos hablando de hace años. Ok, Cave Story, el original, salió en 2004, pero se empezó a hacer famoso. Yo vi este boom ahí por el 2008, 2009, 2010 todavía. No, en yo tanto, lo conocí como 2005. Pues ahí está. En tan solo 5 años, 6 años, de 2010 para adelante, que fueron los demás juegos, hemos encontrado una minita de oro de vender nostalgia, pero a morir. Y extrañamente no se los ponen en contra como ocurre con los Resident Evil, que también te venden nostalgia pseudo remasterizada. Ah, sí. Sí, el no. Majora's Mask 3D, que sí fue así como... A mí no me gustó, ¿eh? Realmente sí fue algo que me dolió haber pagado y jugar. ¿Tú lo compraste? Sí. ¿Lo compraste? Sí, lo compré día uno, el Majora's Mask 3D, pero... Ya que lo terminé fue de... me había quedado con el 64. Y así Cosmo rompe un récord, casi una hora de programa en el que ha estado sin quejarse de Majora's Mask. No, pero oye, tú Cosmo ibas a contar algo sobre tu experiencia nintendera, ¿no? Pero esto ahorita, No es el microtema que sigue. No sé si ustedes tengan algo más que agregar aquí de los indies, que pues por alguna razón ya son la mina de oro. Estos clásicos. Estoy a disco, no puedo dejarlos. Se va a acabar en unos 2 años, yo digo. No, yo digo que no está mal. O sea. No está mal. El problema sería si no hubiera nada más, ahí sí diría como digo, y avanza, ¿no? Pero por cada Undertale y Action Verge, pues salen un chorro de roguelike, salen un chorro de... Ah, claro, el roguelike también ahorita se anda poniendo de moda. Ajá, por ejemplo, sale el Super Hot, que el shooter estaba bastante bueno, ya el otro día lo estaba probando. No sé si saben qué es o de qué hablo. Es un shooter donde el tiempo no avanza a menos de que tú camines. Entonces te puedes quedar quieto y como que ves toda la escena y ves cómo vienen las balas hacia ti y ya escoges cómo moverte. Entonces está muy, muy chido. Entonces te digo, por cada juego indie retro salen 3 con ideas nuevas. Entonces yo digo que no son tanto cáncer. O sea, igual, de hecho ni siquiera los tomaría como cáncer. Nada más es como un... No, es un problema que está empezando a nacer. No, ni siquiera es un problema, es ahí un sector del mercado al que te volteas como de, me acuerdo cuando jugaba en mi Super Nintendo, y te volteas como, a ver qué hay como lo que yo jugaba en Super Nintendo, y ya compras uno de esos indies, ¿no? Mira, yo sí lo tomaría como un problema, pero no tanto, perdón, por lo que son los juegos como tal, sino por la gente que los está promocionando. ¿Cómo no, es? O la gente que dice, oh, no, si no es así, no es bueno. Sí, también. Eso sí está mal. Por eso, o sea, son todo este conglomerado que por alguna razón son unos nostalfax a morir, que apoyan el comprar todo en físicos, que bueno, no juegan ni en PC porque les da roña. Y sí, aquí incluyan la imagen de dos princesos besándose porque solo juegan en consolas. Pues bueno, vamos a pasar a este corte musical. No sé si ustedes quieran agregar algo más. No sé si 9 ya acabó de comer porque ahí oía unas papas. Sí, se me puse mute. Sí, esto me estaba preguntando quién estaba comiendo, güey. Me puse mute, lo siento. Sonó todo. No, ah, no, yo ya. Ups. Ya quité el Bloodborne, me mataron y perdí 500,000 echoes. Ouch. Pues ahí tienen, aparte de jugar Millennial Tale, 9 no entiende la tecnología. Vamos a nuestro tercer corte musical, Wintergreen, The That Handsome Devil. En un momento regresamos. Hell, two signs of life, and you're just standing here. Behind your eyes, there's no one anywhere. Sleeping on a subway, city of a bombay, dreaming up the words to a sound. Bending on a zombie, waking up in some place. Believe me, baby, I know. It holds you tight, then it lets you go. Telling me she's sick and she needs some help. Old woman sucking on her dead for a dollar bill. Two signs of life and you're just standing here. Behind your eyes there's no one anywhere. Sleeping on a subway, city of a bombay, dreaming up the words to a sound. Bending on a zombie, nothing, I won't let you go. Didn't look back, just left it alone. Grab my coat, my hat. Let the train take me home. Sleep on a subway, city above our bay. From the sister day on the spout. Open on a zombie, wake up on a zombie. Believe me, baby, I know. I'm living on the bridges thing, but I was only visiting. Well, maybe drink the Listerine to keep their livers clean and pretty. Living under bridges thing, but I was only visiting. Well, neighbors drink the Listerine to keep their livers clean and pretty. No estás equivocado, estás escuchando Lone Geek. Hemos regresado a este Lounge Geek número 40. Recuerden, pasamos al fin la edad de Cristo. No nos crucificaron. No sobrevivimos a eso. Yo sé que 9 está triste porque, pues, aquí sigo aún. Te tolero la existencia. Esa cosa. Bueno, la verdad es que no sé si ustedes sepan, pero yo le dije a Cosmo, yo quiero invitar a Topia. Me dijo, sí, pero tienes que meter a 9. Entonces 9 es el incómodo que viene en el paquete. Es como cuando una compañía compra a otra, pero pues tienen que comprar al feo de ahí porque pues, Caray, es como cuando compras una caja de chocolates y dices, ah, aquí está la Marvel. Exacto. Ese es lo conmigo que no toma nada y está de, oye, ¿y cuándo jugamos PlayStation, Xbox? Yo lo traje yo. Dice, no. Sí, 9. El amigo que tú armas la peda, que invitas a la chica que te gusta y llega este güey con el Xbox. Yo traje el FIFA. ¿Qué onda, chavos? Wey. Una reta, yo. Pinche chicharito, a ver, sin chicharito. No, como le dicen, chichadios. Sin chichadios. Ay, ay, ay. No. Es que el otro día en mi chamba me ilusionaron con, oye, güey, es que vamos a traer un Xbox y vamos a jugar videojuegos aquí en la oficina. Y yo como, ah, qué chingón, güey. Y llegan y ponen FIFA y en ese momento me volteo y sigo trabajando en mi computadora. No, pues chido. No, y me acabo de dar cuenta de que 9 se hizo un cargador de la Merced hasta el chiflidito. Te digo, si es neta, así se llama el a ver, así va bajando con la central de abastos ahí con su diablito y va bajando el chico. A ver, ¿qué dices en tu chamba en la central de abastos? ¿Qué digo en mi chamba? No, digo, pásale aquí, están los huevos. No vendemos huevos, pero si volteamos el mundo. Huevos con chorizo, descuento. Ay, ¿a cuánto? Ay, aquí atrás, mira. Ay, ¡ay! ¡Ay! Ya. Perdón. Bueno, ya con el último micro tema, ya que tenemos al final un tema ahí chiquito que quisiéramos tomar. Y es que ya que tenemos aquí a Cosmo, Alvi y a 9, vamos a hablar un poco de los juegos físicos contra los digitales. La mentira más grande del gaming, o al menos una de las más grandes. Y esto pues ya lo saben desde hace algunos años, cierta página que con el paso, entre cada día que pasa esta página hace peor contenido, no cada año, cada día, empezó un rant contra el juego digital porque de, es que no son tuyos, es que si lo compras te lo pueden quitar en cualquier momento, es que son rentas. Es que lo que pasa es que te quisieron vender su nostalgia para que dijeras como, ah, no, pues entonces pues voy y compro puro cartucho. ¿Y qué es lo que está en cartucho? Ah, pues los juegos que ellos jugaron de pequeños, entonces tengo que ir a jugar eso. No, y aparte de eso, cierto conocido de ellos vende cartuchos. Entonces esto no fue nada más de nostalgia, señores. Esto fue de, es una forma para que vengas y me compres cosas que pues no te van a quitar. Pero, oh sorpresa, señores, actualmente estas personas ya están se están echando para atrás porque pues como buenos charlatanes, porque no hay otra forma de decirlos, pues ya tienen la cola entre las patas, ya que si ustedes leen todas las condiciones y términos de sus juegos físicos, esos tan gloriosos que ustedes quieren, se darán cuenta de que si irrumpen alguna regla, ellos pueden banearte la licencia. O sea, te quedas solamente con tu disquito, pero es inservible. Obviamente esto de la renta ya es un mito ya hasta cierto punto, porque por ejemplo Steam, en el caso de que Steam valga, pues se desaparezca o algo, Valve ya dijo que va a contratar lo que son servidores para que tú bajes pues esos 400 gigas o lo que ya lleves de backlog, porque ya sabemos que el verdadero juego de Steam es comprar todo, no jugarlo, comprar todo, y al menor precio posible. Y pues vas a poder bajarlos, van a seguir siendo tuyos. En el caso de Origin, también tú lo bajas y es solamente irrumpiendo ciertas reglas puedes hacerlo. Esta nota se dio porque empezó un rant bastante raro hace unas horas del día de hoy, viernes, que estamos grabando, en el cual pues un usuario, porque, pero bueno, un usuario por ahí ponía que un usuario de Facebook le decía a su amigo, son rentas que ya si Nintendo lo quiere puede quitártelas bloqueando solo tu cuenta, lo cual puede hacer con múltiples cosas, ya que teniendo los contratos con Nintendo, en unos 40 años no podrás jugar en esos juegos, ya que solo los servidores no existirán. Por rentas digitales, ahora con el nuevo hack para el 3DS, tus rentas no vale nada, son rentas, ya que si Nintendo lo quiere para quitártelas, te las puede quitar. Ojo, no lo estoy diciendo, así lo puso. Y le agrega aquí ese video de YouTube de estos charlatanes. No sé ustedes, es una, para mí, perdón por la palabra, es una mamada. Porque ya es hora de dejar la nostalgia. O, ok, síguela, pero no estés fomentando estas tonterías y desinformación de que los juegos digitales son rentas y mamada y media. Cosmo, date, tú que a ti te encanta rantear con este tema. Mira, yo tengo, porque es algo que pasó hace poco, ¿no? A precisamente uno de estos individuos que por no sé qué demonios haya hecho con su cuenta, le bloquearon todos sus juegos y entonces obviamente inició su nueva guerra de, oh no, ven, se los dije yo, que yo siempre di. A ver. Yo tuve hace como medio mes problemas con mi cuenta con Nintendo, ¿no? Como backstory, cuando estaba lo del Club Nintendo y que si tu cuenta era gringa, tenías como un chorro de beneficios y te regalaban casi juegos y quién sabe qué, yo tenía mi Wii U como gringo y mi cuenta de Nintendo como gringa. Hasta que actualizaron su sistema o algo y me quitó el poder comprar cosas en línea. Porque obviamente mi tarjeta de crédito marca que es mexicana y mi cuenta que era gringa, entonces como que eso no le checaba y entonces Nintendo me decía, no, pues es que no te puedo cobrar, ¿no? O sea, está bien, yo no tengo problemas con eso, ¿no? El problema fue que pues no podía comprar, entonces un día marqué y les inventé a Nintendo así como, oye, es que mira, es que estaba viviendo en Estados Unidos, pero pues no me deja cambiar el país ahora que vivo en México y pues no puedo comprar y quién sabe qué. Me dijo, pues no se preocupe, señor. Lo único malo es que vamos a tener que formatear sus consolas. O sea, usted va a perder todo el progreso que lleve en los juegos, ¿no? Lo único que me dolió fue el perder todo en el Smash, porque yo ya había desbloqueado todo y son como 100 horas para sacar. Eres un enfermo. Sí, está ahí enfermo, pero eso es lo único que me dolió, ¿no? Y si fue como, puta madre, lo de Smash. Y mi pregunta inmediata fue de, oye, ¿pero qué va a pasar con todas mis compras, no? Y muy amables me dijeron así como, no se preocupe, señor, usted va a tener que hacer otra cuenta para que esa sea cuenta mexicana. Usted me da los datos de esa cuenta y le transferimos absolutamente todos los juegos, ¿no? O sea, usted no pierde la más mínima compra ni juego que usted tenga. Lamentamos que va a tener que perder el progreso, pero no tiene que perder dinero, ¿no? O sea, usted compró estos juegos. Muy elegante. Entonces ya, formaté el 3DS, formaté el Wii U, perdí todo mi avance en el Wii U. Y pues ya volví a descargar mis juegos y sigo jugando como si no hubiera pasado nada. Igual tengo que volver a sacar todo, pero pues igual me hubiera pasado en esas épocas si se le acababa la pila a mi cartucho, si se fregaba mi memory card o si el disco duro de mi consola se daña, igual pierdo todo mi avance. Entonces no es algo exclusivo de esta generación, ¿no? Así es, ¿sí? ya llegamos a ese nivel en el que, pues, no es tan difícil que te regresen tus compras, ¿no? No, ya es una tontería a mi gusto. Y como tú bien lo dices, el problema de perder tu información más no tu juego, pues siempre ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que mi disco duro de Xbox original tenía un problema y no sé cuántas veces tuve que acabar Psychonauts al nivel ya de que... Bueno, ahorita ya no, pero en ese momento me sabía al derecho al revés el nivel del circo que todo mundo detestaba. Porque sí, se borraba cada rato. Me pasó después con el Play que tuve que volver a jugar The Last of Us porque a la mitad del disco duro del Play por alguna razón dijo, no quiero trabajar, y borró todo. Y me ha pasado ahorita, mi computadora se fregó su disco duro gracias Seagate. No vuelvo a comprar nada de Seagate. Mis 200 y pico horas de The Witcher 3 a la basura, yo no tenía nada. Obviamente actualmente ya no le voy a seguir, ya sé que acaba, ya hice lo que quise, finito, tampoco voy a dedicarle otras 200 horas a eso. Pero pues esos son problemas que siempre, ¿no? Como tú lo dices, los cartuchos que tienen pila, creo que también los del 64, ¿no? Podían llegarse a dañar y no guardar, nada más podías jugar. ¿En serio? Sí. Nunca me ha pasado, pero Dios mío, qué miedo. Sí, porque recuerdo que el Turok original, que no sé dónde lo dejé ese cartucho, bonito cartucho negro, por cierto, tenía ese problema y nunca guardaba, y era como, siempre que iniciaba, nivel 1. Pues órale, como si fuera maquinita, aviéntatelo. ¡Qué huevos! Sí, y pues, actualmente no puedo pasar Turok en la remasterización, no, ya no me acuerdo. ¿Cuántos años tendrá ese juego? Pero la verdad es muy cierto lo que tú dices. No sé, no veo, Albi, algo que quieran ahí agregar a este mini rant. Pues sí, digo, yo lo siento por Cosmos su problema, pero pues así son las cosas con sus, pues los reglamentos de las estas compañías, pues, o sea, más que es como en Facebook, güey, cuando la gente se queja de, ay, subí una foto de mi perrito y ya la están comercializando Facebook y la chingada, pues es que es gente que no le... Ajá, pues, que Facebook te dice que toda foto que tú subas a Facebook, Facebook tiene todos los derechos de hacer con no, ellos. Inclusive cuando hacen cualquier cambio, como por ejemplo ahorita que ya puedes dar like y puedes cambiar el corazoncito y la mamada. Y hay, no, o sea, la gente que se queja cualquier cambio de Facebook, pues, ¿qué, güey? No puedes hacer nada. Tú le diste que sí, aceptas los términos que nadie nunca lee porque es un chorote de hueva. Pues y fíjate mismo, ¿no? Que eso de las fotos tampoco está tan lejos, ¿eh? Está como que en la página 2. ¿Cuál? Lo que foto que subas a Facebook, foto que le pertenece, está así. Si pones todos los términos y condiciones en páginas, está como en la página 2. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no está tan lejos. Por eso es la condición que todo mundo conoce. Y así se lee, güey. Sí, de hecho. Sí, pero pues creo que es como ahorita lo estás diciendo, ¿no? Como tú lo decías, abstente a las cosas así son. Si no te gusta, pues, no lo consumas. No lo consumas. Exacto. Es lo único que puedes hacer. Lo único. Es como si vas a comprar un chocotoro y dices, no mames, mi chocotoro no tiene las chispitas de chocolate, güey. Pues no lo compras. Me encanta cómo en este programa ha sido de... Es el único programa en el que todo tiene que ser ejemplificado con comida. Qué rico. Pero bueno. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, eso, no sé tú, 9, el usuario incómodo de este Lounge Geek. Sí, mira, te digo, a mí me gusta el físico, pero no me peleo con el digital para nada. En serio, yo podría fácilmente tener tanto discos como físicos, a mí no me molesta en absoluto. Mientras los pueda jugar, y lo digital ya lo puedo recuperar con 2-3 llamadas, una nota, ya no hay forma de perder cosas ahorita. A veces es más cómodo. A veces es más cómodo. Pero yo, por ejemplo, con libros que bajo así, o sea, ya me da hueva ir a comprar libros porque se te amontonan. Luego, si te quieres mudar, muchas cajas pesan 100 kilos y dices, qué hueva, ya las voy a volver a leer, güey. Y dices, mejor lo bajo en digital y ya chingas a su madre. Exacto. Totalmente. Es como una forma más práctica. Organizada y práctica. Pues de hoy, ya es lo de hoy. Ya no puedes pelearte con el futuro. Acéptalo, vívelo, güey, no mames. Wow, ya no puedes pelearte con el futuro. 9, Acción Poética, 2016. 9, febrero. A huevo, compren mi pinche libro. Próximamente, no puedes pelearte con el futuro, solo vívelo, by 9. Y tendremos aquí el audio en el de mi libro. El futuro de Plutón. Es un éxito en la Mercería. No. Léelo, sé que te gustará. Dice, no, pues huevos, puto. Bueno, ya vimos. Ya va el PG-18. Sí, ya aquí ya se cayó. Al rato con Apple me va a estar hablando. Ay, gente de Tuning Radio, perdón. Sí le voy a cambiar a este episodio. Quiero mucho, la neta. Pues ya vimos que en este Lounge, lamentablemente, ya aparecieron los Malacopa, como es 9. Pero lo bueno es que ya se acabó por esta semana. Tenemos que cerrar porque pues ya llegó con ya nos van a censurar por este fin de semana. Pero volveremos a abrir la próxima semana con nuevos temas. Antes que nada, agradecerle a la gente que nos estuvo escuchando. Ya saben que pueden seguirnos en Lounge Geek ahí en Facebook y como @LoungeGeek en Twitter, al igual que en iTunes, iVoox y TuneIn Radio. Búsquenos como Lounge Geek, obviamente separado, y ahí pues nos van a encontrar, van a poder suscribirse, escuchar los programas. Espero para mitad de año ya tener un servicio bueno y tener dinero más que nada para que en iTunes puedan escuchar todo el feed y no nada más los últimos 20 episodios. Al igual que Reset, esta página que nos alberga y nos da la facilidad de que ustedes nos escuchen, y se las ustedes también, lo que ustedes quieran, ahí sí ya vayan con Choco y que les dé algo. En Facebook, Reset.tv, en Twitter, @ResetMX, y claro, ResetMX.reviews con el nuevo diseño. o rediseño, como le quieran decir. Cosmo, Nueve y Albi, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues cada uno me gustaría que diera sus respectivos, dónde los pueden seguir, anuncios que quieran decir, no sé, por ahí si Nueve se quiere anunciar para que le lleguen comisiones, si Cosmo, pues lo contratan para que Cosmo vaya a chingar gente hasta abajo. No sé, ahí pues cada quien. A ver, Albi, tú inicias. Bueno, pues así como me llamo, son 8 letras, Alviseni, A-L-V-I, Latina, S-E-N-I, si le pones a la arroba antes, ahí estoy en Twitter y en Facebook me encuentras de la misma manera, Alviseni López. No encontrarás otro Alviseni en el mundo, hasta hoy, te lo puedo asegurar. El único y original, señores. Y digo, no, pues gracias por la invitación y espero que tus bueno, los que sintonizan, soporten nuestras pendejadas. Me han escuchado en estados no tan sanos, así que... Ah, bueno. Sí. Está bien. Pero gracias. Y tú, a ver, 9 o 6, no sé con quién estoy hablando, los dos me caen igual. ¿Mal? Pues bueno, no, mira, a mí me pueden encontrar en Twitter como tatumoon9, arroba tatumoon9. Nunca subo nada, pero voy a subir videos después, me aflojera. 9. Y... ¿qué pasó, mi Albi? ¿Qué pasó? Te deberías hacer una animacioncita donde cuando tienes que tomar una decisión y no sabes, te aparece un angelita a un lado y un ladito, güey. Y el uno es 9 y el otro es 6. Falta como comentó Omar, wey. No sé por qué. Ok, ya, nuevos personajes, listo. Están. En YouTube, como. Bueno, ya estoy ahí en Cosmo de GTV. Ciertamente, también. Claro, se me olvidó. Obviamente estamos en Tupio. Bueno, Tupio, Cosmo VGTV. VGTV. Sí. Cosmo, el invitado recurrente, el colaborador, el que llamo cada que el Asher 2.0, mejor conocido como Cristian, o el Teporochito no se aparece, mejor conocido como Crush. ¿Dónde te pasas? Tampoco el Crush también ha estado aquí. Sí. Bueno, pero pues, es que yo no conozco. Yo conozco a Crush por Xenoblade Chronicles. No, pero Crush se cuela, es como 9, nada más de momento entra. Yo a mí me encuentro como Cosmo0310. Cosmo con K, por favor, no. Ni Cosmos, ni Cosmo con C, ni nada. Cosmo con K, 0310. Ni Casmo. Ajá, ni Casmo. Casmo ya no existe, es lo que estábamos viendo. Casmo, la cuenta de Casmo de Twitter desapareció. Quien sea que haya sido, te extraño, Casmo. Y pues, de nuevo, pueden buscarnos en YouTube como Tupiop o como Cosmo VGTV. Y ahí sale todos nuestros videos, ¿no? Oye, 9, ¿no nos puedes dar tu Tumblr? No. No, porque todavía es programa pseudo familiar, ¿no? Sí, wow. No. ¿Qué es eso? Mejor contáctenlo en su Twitter y ya. Por WhatsApp. También, si usted tiene. Tome precauciones. Bajo advertencia. Exacto. Tampoco llegamos a ese nivel en este programa. Pero bueno, ya saben, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Pero no sin antes dejarles, pues, la última canción, que es My Friend Goo de Sonic Youth, un rolón. Y sí, ya sé que Sonic Chomorruco. Así es. Vamos a escuchar esta canción y pues acabamos esto que es el Launch Geek. Hasta la próxima semana. Bye. She does best to stand and stare. She can play the drums in tune, and the boys say, hey, girl, what you do? My friend who just says, he, you. My friend who just says, he, you. I know a secret or two about you. She won't mind if I tell you. She likes to wear green underwear and lays down most anywhere.